más que huevos, empezar de cero. No es un hasta luego, hasta siempre, con el rap y su fluido entre los dedos. Ya no nos queda nada más que huevos, empezar de cero. No es un hasta luego, hasta siempre, con el rap y su fluido entre los dedos. Ya no nos queda nada más que huevo, nada más que huevo. Niños sin tapujos, el embrujo del tic-tac. ¿A quién le importa el truco cuando surco la ciudad? Mi vida en soledad dibujo. No me enseñes señas de una peña que no es calle. Ya no me preocupo, sigo igual que ayer. Con mismas vestimentas, curtirme en bases lentas. Mal nada me supo, yo no formo grupo. Ocupo todo el cupo, es más de un minuto. Con mi gente de instituto, vieja escuela proyecta. Y no avanza en línea recta. Subir el escalón es un bajón de cojones. La metáfora y el sion en una de sus canciones, coño. Que no te pone para las depresiones. Tenemos alcohol y póker. Somos un bunque de infracciones en el parque. Charlatán, habrá que darte algún consejo fresco. Si el perro viejo huele, denle de comer aparte. Hay cosas que no cambian. Mi chica está en Italia, yo con la parafernalia de liarme a otra. ¿Quién es el prota? La foto de ella en pijama. Bajas en tu cama, su cara me droga. Ya no nos queda nada más que huevo, nada más que huevo, yeah. Y es que suave es la clave, sin hablar en clave. La llave de la calle, la sonrisa del detalle. Mira estas suelas, mis pisadas en el valle de la vieja escuela. Pintadas dejaron secuelas. Mira quiénes han vuelto, el recuerdo de aquellos chavales en la plaza. Ahora más conciencia, la cara más seria. Con miseria, periferia de antimateria. Me respalda un querubín kamikaze, donde nacen los barrotes de esta prisión. Con el sion desde primaria, escuela de la calle. Y hoy despídome con extrañeza, endebleza con poemas pulidos de cuantiosa belleza. El corazón en un puño, el alma con daño, ante musas mudas y diosas desnudas susurran poesía de cuantiosa ternura. Y este sistema que causa los problemas volvió el estratagema con millones de dilemas. Nitrona y papel, no balas y pistolas. Yo lloraré a solas con soledad, estatua de escayola, frágil como una lágrima por sentirse sola. Ya no nos queda nada más que huevos, empezar de cero. No es un hasta luego, hasta siempre, con el rap y su fluido entre los dedos. Ya no nos queda nada más que huevos, empezar de cero. No es un hasta luego, hasta siempre, con el rap y su fluido entre los dedos. Ya no nos queda nada más que huevos, nada más que huevos.